por el mismo abandono del Estado, nosotros no tenemos asistencia técnica de parte del Estado y por eso, pues, desafortunadamente en el campo, pues, somos pocos los que sabemos qué hay que hacerle al suelo, porque son pocos los que podemos hacer un análisis de suelo, que ahí es donde sale la realidad.